desde la Plaza Profeo Molina. Siempre nuevo. Es Vida por Mega. Maldita del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, la huella digital en los dibujos animados, la jeringa de cantable en la Virumé, la tramusa sanguínea, el 6 a 0 a Perú, y escucha. Campeones de fútbol, boxeo y comedia, Chumati, Parreda, Monzón y Cordero también, matan por amor. Dano, gallego, criollo, judío, polaco, sitio, negro, cabecita, perro, medio y francés. Somos un lugar santo y profano a la vez, mi ciudad y alta comunión. Yo fui bien 40 veces. Si este país está lleno de garcas, está lleno de ladrones, desde Bernardino Rivadavia hasta el pelotudo de la Rúa, son todos garcas. Yo, argentino, como Julio Marvis, es tan poco musical el nombre de nuestra nación como el tiro en el corazón de Favaloro. Transmisión exclusiva, Siempre Rock, desde Cosquín, por Mega, puro rock nacional. Gracias.